Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz lunes 15 de julio de 2019. Momento de comenzar con las informaciones de la emisión vespertina, meridiana, de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Claudia Hernández, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Stewart Contreras. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Venezuela brilló en el Festival de Danzas Tradicionales en Turquía. Banda marcial puso a bailar al público en la Galería de Arte Nacional. Ángela Escabo es la artista del mes en el Museo Alejandro Otero. Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó resolución en rechazo a efectos del bloqueo de Estados Unidos en Venezuela. Vicepresidenta Ejecutiva Delcy Rodríguez asegura que el informe de Bachelet niega la historia de América Latina. Somos cultura. Somos cultura. Venezuela participó en la edición 58 del Festival de Danzas Tradicionales, que se celebró del 7 al 12 de julio en la ciudad de Bursa, Turquía. Durante el evento, el país realizó zagueos, joropos y golpes de tambor a cargo de la Compañía Nacional de Danza. Así lo destacó desde su cuenta en Twitter el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, quien además resaltó el desempeño de la delegación criolla. Somos cultura. Somos cultura. El pasado jueves 11 de julio, la Galería de Arte Nacional fue escenario para la presentación de la banda marcial Caracas, la cual ofreció un concierto para darle continuidad a la iniciativa propuesta por la institución cultural con tardes de bolero en la galería. Durante el evento, la banda marcial Caracas trasladó al público asistente a distintas épocas de la historia musical venezolana con la interpretación de canciones de Lavillos Caracas Boys, Alfredo Sadel, entre otros cantautores. Somos periodismo. Somos cultura. En el Museo Alejandro Otero, la artista joven del mes de julio es Ángela Escabo, quien presenta su obra conectada a la necesidad de comprender la psicología del individuo y su interacción con la sociedad, y cómo se influencia mutuamente basándose en una mirada profunda y empática sobre el otro como parte y reflejo de sí misma. Les invitamos a disfrutar de esta muestra artística en el Museo Alejandro Otero, ubicado en la Rinconada, Caracas. Twix del día. A través de su cuenta en Twitter, el presidente de la República, Nicolás Maduro, celebró el centenario del natalicio del líder Argimiro Gabaldón, poeta, militante y revolucionario integral que defendió desde todas sus trincheras la libertad. El espíritu combativo y el amor a la patria del comandante Carache es el mismo que sentimos hoy los revolucionarios, expresó el primer mandatario nacional. Nacionales. El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas adoptó una resolución presentada por la República Bolivariana de Venezuela en favor del fortalecimiento de la cooperación internacional en la esfera de los derechos humanos, para hacer frente a las consecuencias de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el gobierno de Estados Unidos contra el pueblo venezolano. Por su parte, el presidente de la República, Nicolás Maduro, agradeció este gesto de solidaridad y señaló que significa una victoria que amplía la cooperación internacional y rechaza las sanciones imperiales. Somos periodismo. Somos cultura. 12:08, la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, indicó que el informe presentado por la alta comisionada de los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, niega la historia de América Latina. Yo voy a hablar ahora desde lo personal y se lo voy a decir a ella también desde lo personal, porque su padre, como el mío, fueron torturados por dictaduras, por esas dictaduras que se habían apoderado de la vida política de Sudamérica, por la dictadura puntofijista que mató a golpes a mi padre, como fue torturado también su padre. Este informe niega la historia de América Latina y lo que recoge la revolución bolivariana con la historia de nuestros pueblos, de luchas populares, de luchas por los mapuches, de lucha por los campesinos, por los indígenas, por los trabajadores. Es un informe, es un adefesio histórico. Ha perdido usted, señora Bachelet, de hija a hija, se lo digo, de torturado, ha perdido usted una ocasión histórica para reivindicar la historia de América Latina y de lo que ella recoge la revolución bolivariana, hoy seriamente amenazada y asediada por poderes imperiales que buscan imponer el sistema capitalista como dé lugar. Perdió usted esa ocasión histórica desde lo personal. Jamás debemos olvidar nuestra historia personal, donde nos encontremos, donde estemos y en el tiempo que estemos. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Este domingo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a través de un comunicado, rechazó categóricamente el robo y negociación de 5 fusiles AK-103 pertenecientes a la Guardia Nacional Bolivariana. El armamento fue hurtado el pasado 30 de abril por personas allegadas al presidente de la Asamblea en desacato, Juan Guaidó. En este sentido, el ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, indicó a través de Twitter que es indignante y ofensivo para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que las armas de la República sean robadas, apuntadas y disparadas contra nuestro pueblo. En otras latitudes. 12:10, activistas exigen el cierre de centros de detención migratorios en Estados Unidos. A continuación, la corresponsal de Telesur, Alina Duarte, nos informa sobre la situación. Las deportaciones continúan. No es que estas sean nuevas, no es que estas empezaron incluso durante la administración de Donald Trump, y por eso también hay que desmontar esta narrativa de los demócratas tratando de jugar políticamente y ya en una coyuntura electoral sobre el tema de migración, diciendo que la administración de Donald Trump está en contra de los migrantes, cuando en realidad fueron millones de personas también las deportadas durante la administración de Barack Obama. Este fin de semana en realidad no se vieron estas deportaciones en la magnitud en la que se esperaban. Sin embargo, sí se ha visto la respuesta de organizaciones de derechos humanos, de las mismas organizaciones migrantes como los soñadores, los llamados Dreamers, que han emitido información a toda la comunidad migrante sin papeles aquí en los Estados Unidos en diversos idiomas. Y es que cabe recordar también que no solamente la población migrante, hablamos español, la población migrante en este país, muchos de ellos forzados por las mismas guerras que este país ha emprendido, por los mismos golpes de Estado que este país ha provocado. Venimos de distintas latitudes, los que nos encontramos, esta información de estas organizaciones ha estado en decenas de idiomas que se han difundido tanto en las calles, a través de manifestaciones que han sido masivas. Cabe señalar, incluso el fin de semana también veíamos en la Casa Blanca gente movilizándose, pidiendo que no se lleven a cabo estas redadas, pero también pidiendo que se cierren estos centros de detención que, insisto, llaman campos de concentración. Cultura al día. Cultura al día. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa.